Si presentas una falla en el servicio, marca 1. Si deseas reportar una emergencia relacionada con un accidente eléctrico, marca 2. Si vas a reportar una situación de alumbrado público, marca 3. Para solicitudes relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura y redes eléctricas ubicadas fuera de tu predio, marca 4. Si deseas reportar hurto de energía y/o infraestructura, verificar información de personal CODESA o confirmar realización de obras en casa o sector, marca 5. Para repetir este menú, marca 5. Esta llamada está siendo grabada para garantizar la calidad de nuestro servicio. Un momento, por favor. Te estamos transfiriendo a uno de nuestros ejecutivos de servicio al cliente. Buenas tardes, Leal Antonio Rubén, ¿qué le puedo colaborar? Buenas, Antonio, mire, es que es para confirmar si ¿para se está, para confirmar si se está haciendo una investigación de mercados de CODESA, si se está confirmando la investigación de mercados de CODESA. Me contactaron y me dijeron que formaba parte de una investigación a través de una empresa Emberec limitada, y es para ver pues si es esto cierto. ¿Con quién negocio se habla? Sebastián Gámez. Señor Gámez, ¿de comunicación a la siguiente línea donde le mandan la información? 711. Qué pena, un momento. 711. 5115. 5115. Opción 1. Extensión 1. Luego 2. Ajá. Y por último 2. ¿Y por último 2? Señor. Bueno, pues. Comunicarse, por favor. Bueno, muchas gracias.